Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast número 263 en su edición semanal. Y antes de empezar el programa, tenemos que contaros algunas cosillas. Lo primero, estamos de enhorabuena porque ya tenemos la nueva web disponible. Eso sí, no está al 100%, ya que tenemos muchísimo material que subir y tratar, pero sí que es verdad que ya está activa y esperamos que os guste. En esa web tendréis las reseñas de David García, de algún colaborador, algún oyente amigo, los programas habituales de Horns Up, es decir, el semanal, el Rock Blues and Beers de Moy, y los ESP, que si habéis escuchado el extra del lunes, Rick Baker se hará cargo de estos programas y el domingo tendrá su debut en Horns Up, así que esperamos vuestro apoyo. Aparte de estos programas habituales, tenemos los Icons, los Essentials, etcétera, etcétera. Cinco personas bajo un mismo proyecto, con la ayuda, eso sí, de todos los patronos, que por cierto, tenemos que dar la bienvenida a la membresía de Horns Up a Carlos Máquinas. Carlos, como siempre, por favor, mándanos un email a info@hornsup.es para que podamos enviarte la camiseta oficial del programa y como patrono, pásate por la web en el espacio de patronos y mecenas para que nos digas qué es lo que ponemos ahí. Es decir, los patronos van a tener en la página su espacio, se les escuchará y serán parte activa de este programa. Se seguirán habilitando menús y opciones en la página como el staff, es decir, el equipo de Horns Up, el artwork, es decir, las portadas, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en ella, como podéis ver. Y eso sí, decirnos qué os parece, qué echáis en falta, qué ideas proponéis. Por ejemplo, tenemos un foro, el típico foro de toda la vida, que por lo visto está en desuso, mentira. Vamos a hablar mucho por ahí, vamos a hacer quedadas, vamos a hablar de discos, vamos a hablar de lo que queráis. Y pasen y disfruten del mejor rock y metal y del heavy rock actual. Dicho todo esto, Horns Uppers, comienza Horns Up. Y empezamos con el trío sueco de garage rock Liar Thief Bandit. Me encantan, ya los hicimos sonar y nos saludaban en 2022 con aquel aclamado mini álbum llamado Diamonds. Desde entonces la banda ha estado girando y compartiendo escenario con gente importante. Ahora anuncian el lanzamiento de su próximo cuarto álbum de estudio, previsto para finales de esta primavera y de nombre Icon. Tenemos un primer sencillo llamado Death Pioneer. Abrimos con esta canción, Death Pioneer, repito, de Liar Thief Bandit. Made of flesh and blood and very much alive, but he goes. Nuestra primera cerveza del programa va para los suecos Eclipse, que tras su fantástico álbum del año pasado, el Megalomanium, este jueves lanzaban el tema Apocalypse Blues, que no sabemos si es que habrá un deluxe de este Megalomanium, como digo, o nuevo disco durante este año, porque sí que es verdad que si hay alguien que hace música como churros y buenas, ese es Matterson, o simplemente es un tema independiente como parece ser. Eso sí, ese riff recuerda bastante al Tears Are Falling The Keys, ¿verdad? Afinar el oído. Sea como fuere, primera cerveza del programa para este buenísimo tema de Eclipse llamado Apocalypse Blues. Amigos, it's Johan here from the Swedish rock band Crush. We just want to say thank you for listening to our new single Angel Dust. And don't forget to check out our new album The Jungle Revolution that will be released in the 22nd of March. Hope to see you soon. Acabamos de escuchar a Johan, el nuevo guitarrista de la banda Glam Rocker Cruise, es decir, ahora son dos, y nos presentaba el nuevo sencillo de la banda Angel Dust. Y nos dice que The Jungle Revolution, su próximo álbum de estudio, estará disponible el 22 de marzo, que sin duda nos tiene más que interesados. Escuchamos el Angel Dust de Cruz. ¡Go! Glitzy Rock desde Hamburgo, Alemania. Nos visitan Gone Cold Britney y Jan, su bajista, nos presenta su nuevo tema, Monsters in Chats. Hi, this is Jan from Gone Cold Britney and you are listening to Horns Up and our new song Monsters in Chats. If you like what you hear, please follow us on Instagram, Spotify and YouTube and really hope to see you guys in Spain very soon. Thank you very much. Pues ya lo habéis oído, ¿eh? Yo ya los sigo. ¿Y vosotros? Portada del programa para Sum 41, o lo que es lo mismo, Sum 41, y a un nuevo anticipo de su próximo álbum doble, el Heaven and Hell, que saldrá el 29 de marzo. El tema en cuestión, el que vamos a pinchar, se titula Waiting on a Twist of Fate, donde si veis el vídeo, ojo que os hago spoiler, aparece ni más ni menos que CJ Ramón. Deciros que el nuevo disco de Sum 41, doble, como hemos dicho, tendrá un disco más punk, que será el Heaven, y el otro más heavy, que será el denominado Hell. Nos vamos a quedar, como digo, con ese Waiting on a Twist of Fate, segundo adelanto, que nos recuerda sin duda los comienzos de los canadienses. that you gotta say, 'cause in my mind it's more than I could take. And now I'm done with lies, it's everything that you gotta say. I've opened my mind, but it's more than I could ever take. And if I had more time, well maybe I could find some faith. I can't spend my life just waiting on a twist of fate. Volvemos a Suecia para traer de nuevo al programa a Mile, una formación de heavy metal y hard rock que combinan esos buenos riffs con melodías atractivas. Flashing Before My Eyes es el primer adelanto del 23 de febrero, por supuesto formará parte de su próximo álbum, que aún no tenemos fecha disponible, pero sí nos comentan que estará a finales de la primavera, no queda mucho para ello, ¿eh? Vamos con Mile y este Flashing Before My Eyes. That one day I'll disappear from this life and from this earth. I've been dying since my birth. I fear the night, closing my eyes in the dark. I cry, fearing the end of my life. Before sorpresas de la semana, hay varias, ya os lo adelanto, es lo nuevo de la ex vocalista de Nightwish y mi preferida, Annette Olson. Acaba de anunciar su tercer álbum en solitario, de nombre Rapture, donde incluye este tema que ya suena, Hit the Call, donde si ponéis orejas y afináis bien, contiene al final un fragmento del Padre Nuestro. Recordamos que Olson estuvo en Nightwish de 2007 a 2012, lleva dos álbumes en solitario, el tercero en caer, este, y además forma parte de The Dark Element junto al que fuera miembro de Sonata Arctica, el guitarrista Jani Limitainen. Vamos con este primer bocadito de lo nuevo de Annette Olson, Hit the Call, y como en otras ocasiones con el apoyo vocal de Johan, su marido, Annette Olson. Catalyst ya está disponible, el séptimo de Amaranthe. Tal vez uno de los grupos con una apuesta muy arriesgada dentro de la escena metal, Y estaremos de acuerdo que tres voces no es algo muy común en un grupo. Eso sí, con el tiempo han ido ganando adeptos y además recuerdo el pasado Leyendas del Rock que hicieron un bolo excelente, ¿eh? La combinación de los tres vocalistas sin duda alguna es más que interesante. El disco, como cabía esperar, tiene canciones pegadizas, con gancho y además rápidas. No se han complicado mucho en este Catalyst y es lo que les hace ser originales. El álbum está disponible desde el viernes pasado y vino acompañado de vídeo del tema que da nombre a este álbum y ya escuchamos, The Catalyst de Amaranth. Llega un bloque extenso de puro old school, heavy metal y power del bueno. Empezamos con P.B. Wagner y compañía Rage, con su nuevo single Cold Desire, perteneciente al Afterlife Lines, con previsión 29 de marzo. Recordamos que es un disco doble de 21 cortes y con enfoques musicales diferentes entre los dos discos, algo similar como lo que hablábamos antes con Sum 41, y además tienen arreglos orquestales clásicos y un gran final de 20 minutacos, ni más ni menos. En fin, en ascuas me tiene este Afterlife Lines de Rage. Nos vamos a quedar con el nuevo adelanto, el Cold Desire. Slide. De los comandos del metal. Sí, efectivamente, Primal Fear, después de sacar el fantástico Code Red el pasado año, se meten de nuevo en la segunda parte de la gira europea junto a sus compañeros de sello Udo. El caso es que para celebrar este anuncio han lanzado el If Looks Could Kill, un tema original de música disco grabada para Pamela Stanley, que saldría en la película El Ejecutor de Arnold Schwarzenegger. Y luego en 1985, llevada al éxito por las hermanas Wilson, Last Heart, en su disco homónimo, para que más tarde Primal Fear la sacara como bonus en el Apocalypse de 2018 y antes en el Best of Fear. ¿Os he liado? Pues ahora, regrabada en 2024, Matt Sinner, el bajista de Primal Fear, dice que era un desafío para Ralph Shepard que compitiera con Ann Wilson, una de las cinco mejores mujeres cantantes según él, y llevar esta fantástica canción, este If Looks Could Kill, al terreno de Shepherd. Simplemente espectacular lo de Ralph. Sin duda, una de las mejores canciones de este programa que se van a llevar, por supuesto que sí, mis tres cervezas. Si las miradas pudieran matar, If Looks Could Kill, de Primal Fear. Crush you in the act and put up with that. Blessed way soon. Otra sorpresa, los teutones Accept o Acep, para que nos entendamos todos, nos han revelado los nuevos detalles de su próximo álbum que saldrá el 26 de abril vía Napalm Records y que tendrá por nombre Humanoid. Este miércoles pasado lanzaban el primer adelanto llamado igual que el disco, Humanoid. Será el 18º, si es que he contado bien, no estoy seguro. Y este ha sido producido por el hacha en directo de los Judas, Andy Sneap. Vaya tipo este, ¿eh? Brutal. Vamos con Walt Hoffman, Mark Tornillo y compañía, los Accept con Humanoid. Recordar que el domingo debuta Rick Baker con los ESP, ya sabéis, todo lo relacionado a la música nacional. Eso no quita que aquí en los semanales, si tenemos algún tema que compita cara a cara con el resto del equipo titular, pues lo traigamos. Así que, y es un honor para mí, por primera vez en Horns Up, ya era hora, los de Vitoria, Sociedad Alcohólica. Somos Contradicción es el primer single de adelanto del próximo larga duración que se llamará Confrontación. Se nota que no pasan los años para los de Gasteiz. Siguen pisando el acelerador. Décimo álbum previsto para el 10 de mayo. Repito, Confrontación. Y nos quedamos con este fantástico Somos Contradicción. Me identifica. Dos birras para S.A. Y ojo a la frase que me encanta, siempre en vuestra contra. Nos vamos a los Estados Unidos, a California, para traeros a Anubis, un grupo que durante los últimos 5 años se han ganado una buena reputación a la manera tradicional, es decir, tocando en shows por toda California, autoeditándose en singles y EPs y promocionándose orgánicamente no solo en la red, sino también conociendo gente en persona, algo que parece ser que ya no es habitual. Ahora se unen al sello M Theory Audio de Las Vegas para llevar a Anubis al siguiente nivel. Y así llega a Horns Up este tema llamado Priestess of Dark Paradise. Como curiosidad para los thrashers de la Bay Area que controlen el tema, el cantante de Anubis es Devin Reiche, el bajista de Hatchet, que deja el thrash de momentáneamente para meterse en el power, por lo menos en esta ocasión. Vamos a escucharlos. Vestiges of Dark Paradise de Anubis. Estabais esperando, ¿verdad? Aunque ya la habéis escuchado unas cuantas veces ya, La Serpiente y el Rey de Judas Priest, nos queda una semana. El 8, o sea, la semana que viene, tendremos el Invincible Seal por fin en la calle, para delirios de muchos. Y vamos a tener, por supuesto que sí, unos cuantos gilipollas que van a salir a criticarlo, ¿eh? Vamos a contarlos y vamos a identificarlos, ¿eh? He puesto el detector de gilipollas ya en modo on, porque si después del Panic Attack, el Trial by Fire, la escandalosa Crown of Horns, y hay que sumarle el de Serpent and the King, ¿hay alguno que raje? Tenemos que ponerles caras y los vamos a poner en el foro de Hornsup.es, ¿eh? Implacables, inquebrantables, invencibles. Ese Invincible Seal tiene una pinta de estar muy, pero que muy alto a final de año. Sobre este de Serpent and the King, Halford dice que es la batalla que siempre termina en el lugar correcto, siempre gana el bien sobre el mal. El amor siempre saldrá victorioso. The Serpent and the King, Judas Priest. Bye. unos fenómenos del crossover desde el corazón de Texas, Life Cycles. Con un sonido inquebrantable entre el thrash metal y la tenacidad del hardcore, nos llega Portal to the Unknown. Es su nuevo EP, ya disponible desde el 22 de febrero. Estos viven de EPs y de singles, llevan así 10 años, no tienen ninguna larga duración. Nos vamos a quedar con el tema que da nombre a dicho EP, Portal to the Unknown, The Life Cycle. My inner self, losing me, straight to the end. Poisoned by my selfish needs. My desire has overcome me. Seeds of Sorrow es el tema más actual de Atrophy. Recordamos que los thrashers de Arizona, de Tucson, tienen 3 álbumes en su carrera, con 14 años de diferencia entre el que viene, el 15 de marzo lo tendremos disponible, el Asylum, con el segundo, el Violent by Nature, que es de 1990. Sobre este tema, sobre el Seeds of Sorrow, Brian Zimmerman, líder y vocalista de la formación, dice que se ha inspirado esta canción en los tiroteos masivos en Estados Unidos. Dice que mientras escribía la canción, casi todos los días hablaban de otro tiroteo en las noticias. Brian, recuerda las palabras de Halford: el bien siempre ganará. Seeds of Sorrow de Atrophy. Deadly. Ingested de nuevo en Horns Up. Con los gigantes británicos del death metal cerramos la persiana hasta la semana que viene. Pantheon es el nuevo adelanto extraído de su nuevo álbum de estudio, The Tide of Death and Fractured Dreams, que estará disponible el 5 de abril. Me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Raise that,